sol, cansado del trabajo, la mira de reojo y no dice nada porque lo sabe todo. Ella es feliz así, de cualquier modo, porque les quiere, les escribe versos. Él es su amante, su amor es secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos? Dime, ¿quién es? ...101.4... Teleelch Radio Marca. Pasan 3 minutos de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen a partir de la segunda hora. Desde la señal de Teleelch, estamos en La Glorieta. La primera hora la hemos dedicado para hablar de ese informe del Ministerio de Cultura, desde la Dirección General de Patrimonio, vinculante, según nos han comentado las asociaciones, los movimientos vecinales y de ciudadanos que siempre han estado en contra del desarrollo urbanístico aprobado en 2013 en la finca del Arsenal. Hemos hablado precisamente de ese informe que dice que es incompatible construir 1 millar de viviendas en la finca del Arsenal, situada al final del filé de Fora, junto al huerto de la Virgen, por el impacto negativo que tendrá sobre el palmeral histórico y también por los restos arqueológicos de importancia que se están descubriendo en esta finca y que tienen que ver y están vinculados al asentamiento arqueológico, al yacimiento de la Alcudia. También hemos hablado de Cedelco, del círculo empresarial de Elche y Comarca, que mañana viernes va a celebrar su gala anual. Y hemos hablado por esa firma que realizaron ayer en el Ayuntamiento de Elche de un convenio de colaboración que pretende ayudar a la asociación a seguir emprendiendo actividades que tengan que ver con pues fortalecer el tejido empresarial de la ciudad. Y en esta segunda hora de nuestro programa La Glorieta queremos hablar de medio ambiente y también del Día Nacional de los Trasplantes de Órganos. Eso será a las 10:30. Tenemos una entrevista con los responsables de la unidad de trasplantes del Hospital General. Y ahora de medio ambiente vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. Él es Sergio Arroyo. Y hablamos con él porque hace unos días que ha pedido por escrito al Ayuntamiento de Elche que limite la limpieza mecánica en las playas naturales que tenemos en nuestro litoral por el impacto que esas máquinas de limpieza tienen sobre un ave protegida. Sergio Arroyo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué, de qué ave protegida se trata? El charlitejo patinegro. Mira, el charlitejo patinegro es un pequeño limícola. ¿El chorlitejo? Dime, Sergio. Sí, perdón, chorlitejo. No, parece que no se te escuche, no sé qué haces con el móvil, pero... Nada. A ver, ¿puedes ahora hablar? A ver, ¿ahora? Sí, ahora se te escucha perfectamente. Sí, mira, ese es el chorlitejo patinegro. Es una especie de limícola que habita en saladares y en zonas litorales, en zonas de las playas, precisamente del sur de Alicante, es donde la población de Cholitejo patinegro litoral en la Comunidad Valenciana es una de las más importantes. Pero, ¿tenéis constancia de que este ave nidifica en nuestras playas, en la marina o en arenales? Perdona, pero es que te digo fatal. Pues, la pregunta. No, si tenéis constancia de que el chorlitejo patinegro nidifica en nuestras playas ilicitanas. Sí, bueno, te explico. El chorlitejo patinegro es una especie que es común en la zona de Saladares y en los litorales. Pero es una especie que ya desde hace años la Consejería de Medio Ambiente ha detectado que hay un descenso importante de sus poblaciones reproductoras. Entonces, en 2013, cataloga esta especie que no estaba protegida, la adjudica la pone como especie vulnerable. Digamos que es dentro del catálogo de especies amenazadas de la Comunidad Valenciana, digamos, las especies vulnerables es el paso anterior a las especies catalogadas como en peligro de extinción. ¿Por qué hace eso la Consejería? Porque tiene datos del descenso importante de las poblaciones reproductoras en la Comunidad Valenciana. A raíz de incluirlo en 2013, la Consejería está haciendo un seguimiento exhaustivo de las diferentes poblaciones que hay en la Comunidad Valenciana. En ese seguimiento ha estado colaborando y, bueno, ha detectado que en zonas como, por ejemplo, en Arenales, la zona de la Marina, que era una antigua zona de nidificación de la especie, pues lleva años que no ha nidificado. La Consejería establecía una serie de recomendaciones para la protección de la especie, y una de ellas era que durante la temporada de reproducción la limpieza de la playa se pasara simplemente por lo que son los primeros 8 o 10 metros de la línea de mar. ¿Por qué es eso? Porque el chorlitejo patinegro deposita directamente sus huevos, porque prácticamente ni ha cenido, deposita directamente sus huevos sobre la propia playa, pero generalmente siempre al pie de la duna. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el Chillar desde hace bastantes años? Pues que, bueno, que se trata un poco las playas como, no como si fueran, pues, cemento, espacios naturales que en realidad es lo que son. Bueno, hay playas urbanas que, bueno, pues pueden tener un tratamiento más exhaustivo, pero afortunadamente Elche tiene decenas de kilómetros de playas que además que están, tramos de costa que están protegidos porque están incluidos en la Red Natura 2000, por la legislación europea, y bueno, pues tiene un tratamiento que pasa maquinaria pesada, que deja las playas como si fuera aquello un campo de fútbol, y lo hacen durante prácticamente todo el año. Es verdad que hasta 2018 no había una vinculación legal que obligara al ayuntamiento a tomar unas medidas diferentes, un poco de protección, que en este caso beneficiarían a esta especie de la que estamos hablando. En 2018 se aprueba el reglamento del Pativel, y el Pativel sí que establece, porque hace una catalogación de las playas, y bueno, en concreto las del Carabasí, las del Altet y la Marina tienen varias, las calificaciones que tiene, quiero recordar que es la N1 y N2, que es playa natural de especial protección y playa natural protegida, pero bueno, establece unas limitaciones a la hora de pasar maquinaria pesada por estas playas. Entonces establece un calendario que creo recordar que era entre el 1 de noviembre y el 30 de junio estaba prohibido el arrasar completamente por la playa. Entonces era limitarse simplemente en esas fechas a pasar lo que es entre un poco a lo que recomendaba la Consejería para proteger Pero, esta especie, que son los 10 primeros metros desde la línea de playa. Pero, Sergio, ¿la maquinaria pesada es necesaria para la limpieza de las playas? Porque hay tanta basura acumulada. No, ahí es más que nada, bueno, todos los que vamos a las playas, de hecho sabemos cómo se quedan las playas, o sea, parece como que el tratamiento es para que quede aquello como un campo de fútbol, o sea, completamente desnaturalizar un que al final es un espacio natural, o sea, es una playa aunque tenga un uso recreativo y turístico y todo lo que podamos, pero son espacios naturales y que tienen su dinámica. Luego hay otro aspecto importante que juega, digamos, en contra de este tipo de acciones, que es el tema de la regresión de las playas. El tema, por ejemplo, llegan los temporales, se llena el borde de la playa de lo que se denominan algares, pero bueno, en realidad es de restos de posidonia, que es una planta. Uh-huh. Una planta marina, que uh-huh. es una planta además que lo que indica, porque siempre parece como que vas a la playa, está con restos de posidonia y la gente dice, que está sucia. No, hay restos de posidonia, pero eso al contrario no es que esté sucia, es que esto lo que nos indica es que las aguas están muy limpias, o sea, que son aguas de buena calidad y que tienen y que mantiene un ecosistema importante, no solo por el tema de que exista la posidonia, sino que el que exista la posidonia es lo que favorece que luego pues subsista toda una serie de fauna piscícola, que mucha de ella es la que soporta la pesca comercial. O sea, digamos que es toda una cadena. Es un poco al hilo de lo que iba. Los restos estos de posidonia que quedan en primera línea de playa tras los temporales, pues son importantes de que se mantengan. ¿Por qué? Porque es un freno al oleaje y a la regresión importante que están sufriendo nuestras playas. O sea, ¿sí? que las hojas de nuestro bosque marino deberían estar en la playa y nosotros eso de decir, ay, nos da cierto recelo pisar sí, las sí. algas, lo que llamamos algas, que son plantas, sí, deberíamos sí. acostumbrarnos. Sí, yo creo en que en las playas, en el tramo de litoral más salvaje, más natural. Sí, es decir, en las playas naturales, estamos hablando de las playas naturales, no de las playas. Esto del Pativel lo establece, claro, tiene la catalogación de playas, hay una cartografía y bueno, establece una calificación, pues bueno, las playas urbanas como urbanas, playas naturales y playas naturales de especial protección. Sergio, desde Asaja, esta petición se ha hecho. ¿Habéis tenido respuesta del ayuntamiento? Asa, perdona. Ay, perdón. No, todavía no. No hemos tenido. Bueno, lo presentamos el escrito hace concretamente ayer por la mañana. No, sí. no. Bueno, es que de todas maneras tampoco el ayuntamiento no tiene opción. O sea, el ayuntamiento tiene que cumplir la legislación y tiene que abstenerse de pasar la maquinaria, porque bien es verdad que antes sí podía ser un poco de que el ayuntamiento pudiera tener un criterio de conservación de las playas o de tratamiento de espacios naturales, que hasta la fecha no ha tenido, pero ahora con la legislación del Pativel está obligado. Pero mira, yo pongo como ejemplo, mira, el municipio vecino por el sur, Guardamar. Guardamar sí. es un municipio que ha tenido también muchos problemas por la regresión de sus playas y desde hace bastantes años no retira durante el invierno los restos de posidonia en las playas naturales y hace la limpieza de playa, claro que hace limpieza de playa, pero la hace de forma manual y va la gente va pues con la cuadrilla de trabajadores, con el tractor y van recogiendo manualmente pues, los restos de basura que quedan. O sea, pues, que es un tipo de... se puede limpiar, o sea, pues, limpiar la basura, pero dejar los restos de vegetación. Pues antes de 2018 esto era una recomendación, limpiar las playas naturales de forma manual, pero ahora con el Pativel parece que tiene que ser una obligación. Veamos si el Ayuntamiento de Elche cumple con la petición de ASA y cumple con el Pativel y limita la limpieza mecánica en nuestras playas naturales. Sergio Arroyo, presidente de ASA, de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur. Gracias por explicarnos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. 101.4 Teleelch Radio Marca. Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central d'Elx, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de Sant Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana. Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera. Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera. Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900. Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol. Maderera Ilicitana, carpintería de exterior. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 17 minutos y comenzamos aquí nuestra ronda informativa, la ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Hola, muy buenos días, Iciar. Estaba sacando el logotipo del programa La Glorieta para que los telespectadores que nos siguen por la señal de Teleelch puedan verte, que estás evidentemente aquí junto a mí en los estudios de Teleelch en Radio Marca para contarnos las noticias de este jueves 27 de febrero. Buenos días, pues hoy nos hemos levantado con una noticia sobre los parquímetros, que se espera que se renueven para el mes de junio, sería una fecha provisional. El servicio Hora, el nuevo, va a permitir pagar con teléfono móvil. El usuario pues va a tener que introducir el número de la matrícula a la calle donde está aparcado el coche e inmediatamente pues la entidad recibirá el cobro y mandará un mensaje a los vigilantes para localizar dónde está el coche. Pues también para los que prefieran pagar con tarjeta o en efectivo también podrán hacerlo. Y bueno, entre otras ventajas, pues también se garantiza la correcta aplicación de las tarifas y el tiempo, porque se calculará pues la tasa y el importe donde esté, dependiendo de la zona seleccionada. Esto surge porque Pymesa aprobó el lunes los pliegos de condiciones para que las empresas puedan presentar sus candidaturas y durante los próximos 3 meses se van a cambiar todos los parquímetros, con una inversión de 300.000 euros a cargo de Pymesa, y la adjudicación del contrato está prevista para marzo. 3 meses después se renovarían esos parquímetros, por lo que el servicio podría estar disponible en junio. Lo explicaba hoy la edil de movilidad, Esther Díez. De que pueda haber aplicaciones operativas lo antes posible, lo que sí que indicamos es que las empresas que presenten sus aplicaciones en el plazo de un mes no tendrán que pagar el coste de las pruebas del servicio. La puesta en marcha de estas aplicaciones se realizará después de que se lleve a cabo la renovación de los parquímetros del servicio de Hora. Es una renovación que tiene un plazo de ejecución de 3 meses a partir de que se formalice la adjudicación de este contrato, que está prevista en el mes de marzo. El objetivo, en definitiva, es modernizar la gestión de la movilidad en el municipio atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Seguimos hablando de más noticias, ¿no, Iciar? Eso es. Bueno, para hoy tenemos la coordinadora feminista nos ha convocado para hablarnos de lo que ha organizado para el 8M, que ya nos adelantaron ayer una huelga y una manifestación el próximo domingo. La manifestación será a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Aparadora. Hoy hablaremos con la presidenta. Y bueno, también tendremos hoy novedades sobre el plan de regeneración del barrio de San Antón, una rueda de prensa del Partido Popular, y vamos a hablar hoy de la feria del regreso, posible regreso de moda calzado a IFA. Estábamos diciendo cuando estaban los micros cerrados que no cuajó en Elche, pasó por ELDA, pasó por IFEMA en Madrid, y hoy se reúnen Carlos González, el alcalde, con alcaldes de municipios zapateros para ver si pueden por fin cuajarlo y que venga aquí a Elche, a ver qué nos dicen. Sí, fue sonado cuando ELDA cerró su feria, se la llevaron a Madrid porque lo suyo es que fuera a Elche, pero aquello hubo la historia de las patronales, no hubo entendimiento. Y Rafael Calvo, el que fue presidente de la patronal española de calzado, lo intentó que IFA tuviera una feria de calzado, no solo de componentes como Futuro Moda, sino la Feria Nacional del Calzado, pero esa última pasarela se convirtió en eso, en última pasarela. Veamos ahora si hay consenso entre todos los empresarios del sector, como han señalado desde Abecal, desde las patronales, y puedan venir de Madrid a Elche a celebrar la Feria Nacional. Estaría bien, sería un buen tanto para la institución ferial alicantina y para el sector de la industria. Pues sí, porque años después han vuelto a abrir ese cajón. Veremos si los alcaldes se ponen de acuerdo, porque eso es lo importante. Veremos a ver en qué queda todo esto. También, ese encuentro, que será a qué hora. Pues esta será vez a las 11:30 se reúnen, pero tendremos noticias bastante más tarde, posiblemente en el informativo de la una. Bueno, posiblemente no, seguramente tendremos las noticias de cómo ha quedado. Si están todos de acuerdo, en una hora se resuelve, pero no sé. No será tan fácil. Ya veremos. También hoy tendremos novedades sobre el Consejo de Formación y no quería irme sin hablar del análisis, que es esta noche. Ahí pues se hablará de fomento para esa reunión, para exigir la llegada de la VEA Elche, la polémica por la ubicación del segundo centro de salud de Altavix y también del Día Internacional de la Mujer. Ese será el tema del programa los de debate. Los temas que supongo que los abordará con los representantes políticos. Es sobre política en general. Estará el portavoz del PSOE, Héctor Díez, el concejal de Compromís, Felipe Sánchez, el secretario del Partido Popular, José Navarro, y la portavoz de Ciudadanos, Eva Tiso. Efectivamente, será un debate político. Eso es. Muchas gracias, Iciar. A la una estás aquí con Marga García. Eso es, a la una volvemos con estas noticias y más, así que les esperamos a todos. Gracias, nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la sintonía deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Ayer volvió la normalidad al Elche Club de Fútbol tras su odisea en tierras canarias. El equipo ya realizó ayer el primer entrenamiento completo con sesión de vídeo donde Pacheta incidió en los errores y en recuperar la intensidad y agresividad que le ha caracterizado hasta hace poco más de 3 semanas, donde se han cosechado los peores resultados con 1 punto de 9 posibles y 2 derrotas consecutivas. Y es que hay que ganarle al Numancia el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Para ese partido Pacheta tendrá 2 bajas seguras, la de Gonzalo Verdú y Ramón Folt, que están sancionados. Hay hombres como Josema, uno de los nuevos en el mercado invernal, y en el centro del campo Iván Sánchez, Víctor o incluso Manu Sánchez serían las novedades, sin descartar que también Jonatas de Jesús pudiera meter la cabeza en el 11 titular. La buena noticia es que Óscar Gil, tras las pruebas radiológicas, se ha descartado una lesión ósea y todo parece indicar que también podrá jugar este próximo domingo. Por tanto, tendrá 19 jugadores de los 21 de la plantilla blanquiverde con los 2 sancionados. Eso sí, ayer 5 jugadores no entrenaron con el resto del grupo. Además de Óscar Gil, Juan Cruz y Nuque, que estuvieron en el gimnasio con diversas sobrecargas, Claudio Medina, que se marchó a casa por una indisposición, y Ramón Folk, que fue papá de su segundo hijo, de Max, y que se quedó en tierras catalanas para estar en el parto junto a su mujer. Víctor y Jonatas hicieron casi todo el entrenamiento, excepto la última parte con el preparador físico, para seguir recuperando buenas sensaciones aeróbicas. El objetivo, ganar al Numancia para asegurar cuanto antes la permanencia y seguir soñando. Dani Calvo. Sí, llevamos dos jornadas, ¿no?, que perdiendo, y la verdad que bueno, queremos reencontrarnos aquí en casa, que donde tenemos que dar nuestra mejor versión, y bueno, reencontrarnos con la victoria que tanto necesitamos para alcanzar los 43 puntos y estar un poquito más cerca de la salvación, ya de esos 50 puntos que necesitamos. Y es que hay que empezar a sumar ya de 3 en 3 y más en el estadio Martínez Valero. Hasta luego. Gracias, Paco. Y cerramos la ronda ya de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Se imponen las altas presiones y con ellas la estabilidad atmosférica. Durante la madrugada, cielos despejados, situación de viento puntualmente en calma en el sur del Camp d'Elx, temperaturas nocturnas que han bajado en el sur hasta los 7-8 grados. Aquí en la ciudad, una temperatura que ha rondado los 13 grados. Para esta jornada, cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día, viento flojo de noroeste, rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora. Conforme vaya avanzando la tarde, el viento va a girar a suroeste, en definitiva, viento de poniente que va a hacer que las temperaturas hoy se disparen. En el sur del Camp d'Elx, sobre todo en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, alcanzaremos los 26 grados, aquí en la ciudad una máxima que va a rondar los 24, casi 25 grados. Mañana viernes continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. Mañana ya se activa el viento flojo de componente marítima, viento de levante, que va a suavizar las temperaturas máximas, que en la ciudad van a rondar los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Durante el fin de semana continuaremos con temperaturas elevadas. El sábado de nuevo el viento de poniente las va a disparar, máximas de hasta 26 grados, mínimas en torno a los 11 grados, ambiente relativamente soleado con algo más de nubosidad por la tarde. Entre domingo y lunes llegarán sistemas frontales de origen atlántico desgastados que nos van a aportar abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota, con temperaturas máximas en torno a los 24 grados. El protagonista, el viento de poniente, que el domingo alcanzaría rachas de hasta 40 km por hora, y durante la jornada del lunes podríamos superar los 50-60 km por hora. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 3 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y nosotros ya tenemos preparada la última de las entrevistas. Saben ustedes que, lo hemos dicho al principio, hoy 27 de febrero es el Día Nacional del Trasplante, una celebración que se realiza para reconocer a todas aquellas personas que deciden donar una parte de sí mismos para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Ser donante es un acto muy humano, lleno de amor y solidaridad al prójimo. El trasplante de riñón es el más frecuente y, a pesar de que España sea líder en donaciones de órganos, pues los españoles no se libran de las listas de espera. Bien, pues para hablar precisamente de las donaciones que se realizan aquí en Elche, en el Departamento de Salud del Hospital General, tenemos con nosotros a la coordinadora de la Unidad de Trasplantes del Hospital General, la doctora Ana Baeza. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. Hoy es un día muy especial. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que tener las personas humanas, las personas, qué tenemos que tener en cuenta en un día como el de hoy, el del trasplante de órganos? Bueno, pues lo principal es que sin donantes no hay trasplantes. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que a todos nos puede llegar el momento y podemos donar órganos y regalar años de vida, que es lo que hacemos cuando donamos estos órganos, regalar muchos años de vida. Usted se ha visto en algún caso, son 5 años, ¿qué caso es el que destacaría para un poco reflejar cuál es el resultado de ese gesto tan humano y solidario y tan lleno de amor? El donar un órgano. Bueno, es que hay muchísimos casos. Cada uno tiene su parte bonita. Sobre todo las familias encuentran un gran consuelo en que su familiar que ha perdido la vida pues pueda seguir regalando vida, y luego incluso te llaman tiempo después preguntándote cómo ha ido, porque realmente se sienten muy consolados y les ayuda a superar ese duelo. No hay un caso en particular, es que todos tienen su parte. Pero creo que usted ha dado en el clavo. El donar órganos parece que consuele más o se lleve mejor el duelo. ¿Cuántos años lleva usted? 5 años. ¿Al año cuántos donantes, cuántos órganos se donan en el Hospital General? Pues mire, tengo aquí los datos del año pasado, que porque esto varía, es un poquito al azar y varía cada año. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos un total de 14 donantes. De esos 14 donantes, pues conseguimos 13 hígados. Son 13 personas a las que les hemos salvado la vida. Tuvimos 24 riñones, 24 personas que hemos sacado de la diálisis, porque pues la persona que tiene un problema renal no fallece por ese problema renal, pero está atado al sistema sanitario 3 días a la semana, no puede viajar, no puede comer lo que quiere. Es decir, que son 24 personas a las que le hemos sacado de esa situación. Un corazón, otra vida salvada. 28 córneas, 28 personas a las que le hemos devuelto la vista, 6 pulmones, 6 vidas salvadas y luego 39 piezas óseas que son también muy importantes en algunas cirugías de tumores óseos y, bueno, pues diferentes patologías traumatológicas. ¿Y estos órganos se quedan en la Comunidad Valenciana, en Elche, o cómo se reparten? Claro, no tiene por qué. Hay un sistema de distribución de órganos que siempre se prioriza que estén lo más cercanos posible, porque, bueno, pues cuando sacamos un órgano tenemos un tiempo X limitado para poder ponerlo en el receptor. Entonces, si ese receptor conseguimos que esté más cerca del donante, pues es lo mejor. Pero puede pasar que haya un paciente en, no sé, pues a lo mejor el donante es nuestro, pero hay un paciente en Madrid que está en urgencia cero, pues se va a priorizar ese paciente y se va a buscar la forma de trasladarlo en avión, en helicóptero, como sea. ¿Quién lo decide? ¿Cómo se gestionan las listas de espera? La Organización Nacional de Trasplantes es la que gestiona todo esto. ¿Y cuáles son los criterios que priorizan el trasplante? ¿La edad del receptor, del paciente? Depende del órgano. Hay órganos que lo que se prioriza es la situación clínica, ¿no? Los que están a punto de fallecer si no consiguen un órgano. Eso sobre todo pasa, pues, hígado, corazón, pulmón. Y luego, cuando ya no hay esa urgencia, sí que se prioriza pues la edad, que sea similar, por ejemplo, en riñón, que sean compatibles. Hay que hacer una serie de pruebas de compatibilidad que sean compatibles, y luego pues también otros criterios, pues como a lo mejor pues incluso el peso y la altura, ¿no? No podemos trasplantar a una mujer pequeña un riñón a lo mejor de un señor que pesa 120 kilos, porque vamos a tener un problema. Entonces, la situación clínica lo primero, y si no hay una situación clínica de gravedad extrema, pues ya criterios más o menos que sean iguales, pacientes similares. Y Ana, cuando le he preguntado que me hablara de casos particulares, me ha dicho que hay mucha gente que le pregunta, los familiares de la víctima, del fallecido, le pregunta cómo va el receptor. ¿Hay anonimato? ¿Debe guardarse el secreto? Sí. ¿Nunca se debe decir nunca a quién? ¿Por qué? ¿Por qué está...? Bueno, porque es altruista. Es altruista y hay un problema a nivel mundial, no tanto aquí en España, de tráfico de órganos. Y eso pues hay que evitarlo de cualquier forma. Y el gesto de donación es un gesto altruista y anónimo. Y es obligatorio. Entonces yo puedo decir cómo va, puedo decir si se ha trasplantado o no, o puedo decir... Pero si es no un voy hombre a dar o una datos. Mujer, un niño... No voy no, a dar datos. Nunca da datos. No voy a dar datos. Solo la evolución del paciente. Y luego, por la lista que ha dado, por ejemplo, de 2019, 13 hígados, 24 riñones, ¿por qué un corazón solo? ¿Por qué el corazón es el órgano más difícil? Pues porque tienen que ser donantes jóvenes. Los criterios para donar un corazón son muchísimo más estrictos. Y no hay donantes jóvenes, no los hay. Antes había mucho accidente de tráfico, víctimas mortales. Esto se ha reducido de forma considerable. Y entonces, ¿cómo lo han compensado ustedes? Bueno, pues surgen otras formas de donación. Es decir, antes pues toda la donación era a costa de pacientes que fallecen por muerte cerebral, y entre ellos pues son los accidentes de tráfico en gente joven. Ahora mismo pues ya no hay accidente de tráfico, pero hay gente que sufre pues hemorragias cerebrales y que termina en muerte cerebral, pero estos pacientes son más mayores. Y hay una segunda forma de donar que ahora mismo es la que se está potenciando, que es la donación después de una muerte por parada cardiocirculatoria. Un infarto. Por ejemplo, una parada, el futbolista que se para en un partido de fútbol, ese futbolista, pues si se empieza una reanimación, siempre con el objetivo de salvarle la vida, pero esa reanimación puede no ser exitosa, pues podría después procederse a la donación en parada. Pero si... ¿y el corazón? Ese corazón no serviría de momento. Eso es lo que... ¿El corazón cuando ustedes lo ponen a punto? Porque si ha fallecido la persona, ustedes luego... Sí que acaba de hacerse ahora mismo en España un trasplante de un corazón de estas características, pero digamos que es el pionero. Hasta ahora los corazones eran de pacientes que hacen una muerte cerebral. Esos corazones sí que se pueden, son los que se están donando y son los que se están trasplantando. Y este otro tipo pues es el que se está ahora poniendo un poco a punto. ¿Y existe el mismo recelo que existía antes a la hora de ir ustedes al hospital, bueno, en el hospital cuando hay un fallecido, y hablar con los familiares para pedir que donen? ¿Son ustedes los que se tienen que dirigir como antes a los familiares para decirles que pueden donar? Sí, exacto. Somos nosotros, somos el equipo de coordinación. Es decir, el médico que está llevando al paciente va a decirles que ha fallecido, notificarles el fallecimiento, y luego pues vamos a entrar nosotros y vamos a explicarles la situación y decirles que existe la posibilidad de la donación de órganos. Y sienten rechazo a veces, a veces les dicen ahora no es el momento, porque sí, fíjense, claro, ese momento desgarrador que han perdido a su ser querido y ustedes están ahí para pedirles los órganos. De hecho, nosotros nos formamos en entrevista en situaciones difíciles como son estas. Tenemos que encontrar el momento adecuado, es decir, aunque esto sea una carrera contrarreloj, realmente los tiempos los marca la familia. Tenemos que respetar los tiempos que necesita la familia en asumir el fallecimiento, en entender el proceso y encontrar el momento exacto para hacer esta solicitud y luego darles el tiempo que necesiten para explicarles todas las dudas que tengan o todo el proceso. Porque claro, estamos hablando de que un familiar que no acepta la muerte nunca les dará a ustedes el consentimiento. No, si no aceptan el fallecimiento o no lo entienden o tienen dudas de cómo se han hecho las cosas o no, porque no han aceptado el fallecimiento. Entonces, si no lo aceptan, no podemos seguir. No se puede. Es que la mente no les va a dejar continuar con nada. Entonces, tienen primero que asumir que el paciente ha fallecido, que su familiar ha muerto, entender cómo han ido las cosas, porque si tampoco entienden qué es lo que ha pasado, no puedes tampoco seguir explicándoles más cosas, porque además todo esto es muy complicado, muy difícil. Y bueno, pues para eso estamos nosotros. ¿Y ha subido el número de pacientes de edad ya avanzada en cuanto a las donaciones? Ahora los donantes suelen ser personas que llegan a los 80 o 90, incluso 90 años. Incluso 90. De 90 hace años que no tenemos, pero hace unos cuantos años tuvimos uno de 92. El año pasado. ¿Y qué puede donar un...? Pues sobre todo el hígado. El hígado. El año pasado, pues yo creo que el más mayorcico pues tendría 86 años. Y se valora el hígado y los riñones también. También esos riñones se van a trasplantar en gente más mayor. Es que también cada vez entra en lista de espera de trasplante gente con más edad. ¿Hay límite de edad para entrar en lista de espera? No hay límite de edad. Hay límite de, claro, cuanto más mayor, más enfermedades tienes y eso es lo que te va a limitar. Y hasta ahora hemos estado hablando de los familiares que dan el consentimiento para donar órganos a quienes han fallecido. Pero, ¿y las personas que están con enfermedades neurodegenerativas, que saben que el desenlace está cerca, con ELA, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, ellos también... También pueden donar órganos. En vida pueden decir, pueden acudir. Decir, claro, todos, vamos a ver, por ley, todos somos donantes. Pero luego en la práctica es verdad que siempre vamos a preguntar a la familia si el fallecido puede ser donante o no. Pero lo que tenemos que hacer entonces en vida es hablar con nuestras familias. Existe un registro, que es el registro de voluntades anticipadas, que todo el mundo puede hacer. Puede acudir al hospital, al SAIP, al servicio de atención al paciente, y rellenar estos formularios. Pero realmente lo importante es hablar con la familia. Claro, en el proceso de una ELA, de una neurodegenerativa, claro, es otro proceso porque la muerte sí que es una muerte esperada, ¿no? Es decir, ellos se está hablando de ese momento durante mucho tiempo, desde que empieza la enfermedad. Según va progresando, ya se van planteando ellos cómo quieren que sea ese final. Y entonces, pues ahí entra la opción de la donación de órganos, que también se les facilita. ¿Y han mejorado ustedes el sistema de transporte de órganos cuando salen del cuerpo y llegan? ¿O pues en los avances tecnológicos hay algo? Pues sí que hay algunas neveras un poco más específicas, pero se sigue haciendo como hasta ahora. Y en el hospital general, aparte de realizar extracciones de órganos, ¿ustedes realizan trasplantes? Trasplante de riñón y trasplante de córnea. ¿Desde cuándo y cuántos? Pues mira, de trasplante de córnea llevamos ya muchos años. El año pasado hicimos 59 trasplantes de córnea. El año anterior creo que fue... Hemos recibido más de lo que hemos dado. Usted ha dicho que... Hemos recibido más de lo que hemos dado, efectivamente. Sí. Esto claro, es importante. Es que no todos los hospitales hacen trasplante, pero todos los hospitales hacen donación, prácticamente. Entonces, aquellos hospitales que no hacen trasplante, pues surten también a los hospitales que sí que lo hacemos. Pero estos 59 trasplantes de córnea son a ciudadanos de la Comunidad Valenciana. A ciudadanos de la Comunidad Valenciana, claro, a ciudadanos que pertenecen a nuestro, hospital, Departamento de Salud. ¿Y 59 de córnea y de riñón? 34. Que son 24 los riñones que dimos y han trasplantado ustedes 34 riñones. Y ahora que hablamos de que recibimos más de lo que damos, ¿los donantes, también hay personas inmigrantes que donan? Sí. ¿Más que los ciudadanos de aquí? Bueno, más. Es que tenemos menos. Quiero decir, claro, que hay muy depende de la zona, ¿no? Porque, por ejemplo, el hospital de Torrevieja, que tiene toda la costa de la Acenia, pues la mayoría son extranjeros, anglosajones sobre todo. Nosotros tenemos menos. En general sí que donan, sí, sí. Sí que... Porque tienen la cultura de dar. Bueno, sí, supongo, no lo sé, se toman las cosas de otra forma, la verdad es que se lo toman de forma muy diferente y sí que donan. Luego, sin embargo, en sus países la tasa de donación es mala, pero probablemente porque el sistema de donación esté enfocado de otra forma y no dependa tan solo de la voluntad de los familiares. El trasplante de riñones y córnea ya está consolidado en el Hospital General. ¿Hay visos de ampliar las intervenciones quirúrgicas a otros órganos? No, de momento no, de momento no. Porque ¿de qué equipo, de cuántos profesionales estamos hablando? Porque en el día de hoy no solo vamos a rendir homenaje a los donantes, también a ustedes, a los profesionales sanitarios. Menudo trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Yo me imagino, claro, tienen que formarse para poder pedir esos órganos y luego realizar las extracciones o realizar los trasplantes. Claro, y primero hacer un estudio también, tenemos que saber hacer un estudio de ese posible paciente que puede ser donante y verificar que realmente no hay ninguna contraindicación, no hay ningún peligro para el receptor luego recibir esos órganos. Entonces es primero hacer un estudio completísimo del posible donante, ver que no hay contraindicaciones, en ese caso ya pedimos a la familia el consentimiento y lo ponemos todo en marcha. Y en cuestión de, pues en ese mismo día tiene que estar todo hecho y estamos ya coordinando los trasplantes al día siguiente. Entonces, personal sanitario que participa es que medio hospital en cada proceso de estos. Ana Baeza, como profesional, ¿las nuevas tecnologías están permitiendo están trabajando en algún avance para seguir incrementando los trasplantes? Sí, claro, por eso. Por ejemplo, los órganos, hemos hablado, órganos de animales, trasplantarlos en seres humanos o... Bueno, sobre todo ahora mismo yo incluso creo que hacer algo para incrementar los trasplantes de corazón, porque claro, hemos visto eso es lo que está, que es la asignatura lo que se está pendiente. Trabajando. Se está trabajando mucho porque los órganos que ahora mismo pues que tenemos menos donaciones y bueno, pues hay pacientes, muchos pacientes que se mueren en lista de espera, son corazón y pulmón. Entonces sí que se está trabajando en, bueno, pues pulmones que a priori no son los más adecuados, pues intentar tratarlos antes de ponerlos en el receptor, y parece que por ahí las cosas no están yendo mal, pero están en ello. Y el corazón lo mismo, claro, los pacientes, un paciente que podemos hacer una donación a corazón parado, ese corazón a lo mejor antes no estaba mal, pero el hecho de sufrir esa parada hasta ahora lo inhabilita para trasplante. Lo que se está estudiando es precisamente volver a ponerlo en marcha antes de poder trasplantarlo y que funcione. Pues en un día como el de hoy solo tenemos que agradecerles a ustedes, a los profesionales, el trabajo y también agradecer a los donantes el gesto de amor y solidaridad que hacen cuando dicen sí a la petición de extraer órganos de su cuerpo cuando han fallecido. Ana Baeza, coordinadora de la Unidad de Trasplantes del Hospital General. A usted y a los donantes les dedicamos una canción que refleja el mensaje de los donantes, y es que siempre piensan en los demás. Pensando en el otro, voy sembrando vida, y en un simple acto nace un nuevo día. Porque con mi ayuda y con vos codo a codo,

En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 10 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y estar con nuestra compañera Rosa Lucas para su programa Entre Amigos. Nosotros continuamos en estos 10 últimos minutos con consejos publicitarios y también con música, porque Teleelch, les tenemos que decir que estrenamos programa bajo el nombre de Expertos. Se trata de un programa especial donde cada mes se va a abordar un tema diferente, mostrando las opiniones de los profesionales de un determinado sector. La emisión será los martes de cada mes a las 20 horas, a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche, y estará presentado por Daniel González. Se estrenará el próximo martes 3 de marzo y en esta ocasión estará dedicado el programa a la salud bucodental, ya saben. Recuerden, el programa en Teleelch es Expertos, que se emite los martes a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche, como siempre, en Teleelch. Y después de este consejo, de esta promoción de uno de los programas que comenzamos en el mes de marzo, vamos con más música. Ya saben que el 27 de febrero es el Día Nacional de los Trasplantes de Órganos. Hemos tenido con nosotros a la coordinadora de la Unidad de Trasplantes del Hospital General, Ana Baeza, hablando precisamente del trabajo que se realiza en el Hospital de Elche cada año para extraer órganos gracias a las donaciones que realizan los familiares de las víctimas fallecidas, y también nos ha comentado el trabajo que llevan a cabo para trasplantar órganos de riñón y de córnea. Son los dos trasplantes que de momento realiza el Departamento de Salud del Hospital General. Y hemos puesto una canción, se la hemos dedicado, pero siempre hay que recordar y reconocer no solo a los profesionales, sino también a ustedes, los posibles donantes, porque donar órganos es un acto humano y solidario. ...101.4... Teleelch Radio Marca.

enjoy you.